corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública. Estamos aquí hoy con una ausencia, no está Victoria Shmukdonda, pero sí está Valeria Millar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, Victoria Shmukdonda tuvo que hacer de niñera, así que está perdonada por esta vez. Me parece muy bien que la tarea... Bueno, porque eso pasa cuando terminan las clases, ¿vio? Cuando las clases nosotros no las terminamos al mismo momento que los niños, entonces los niños no saben qué hacer y tiene que ir uno a cuidarlo. Pero bueno, estamos aquí para cerrar este seminario de introducción a la filosofía junto a Mariano Bala. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, yo debo confesar que ya lo extraño, Mariano. Nos veíamos todos los sábados consecutivamente. Y si bien lo que es la ciencia sigue saliendo, yo le confieso, sale grabado. No, usted lo sigue escuchando todos los sábados, sale grabado. Entonces ahora hace mucho que no nos vemos. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le va? Así es. La verdad que uno también extraña este ámbito... que es un ámbito no usual para la gente que hace filosofía, pero con el que yo me he sentido muy a gusto en estos meses. Bien, bueno, vamos a refrescar un poco qué es lo que veníamos haciendo con Mariano. Bueno, Mariano es no solo el secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades y Artes, sino que también da distintas cátedras sobre epistemología de la ciencia, etcétera, y su especialidad específicamente es la filosofía, inclusive está dentro del un centro de estudios de filosofía del lenguaje. Exactamente. Durante dos lunes, no dos lunes consecutivos, sino lunes cada 15 días, hicimos con él una serie de encuentros introductorios a la filosofía. Claro, era para que la gente vaya procesando. Si eran todos seguidos, era muy... Exactamente. Muy así que entonces, lo que vamos a hacer ahora, para los que no lo pudieron terminar de procesar, es escuchar al cierre de este seminario de tres clases. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta, todos los jueves en Cátedra Abierta, clase pública. El tema de la clase pública del día de hoy es Introducción a la Filosofía, con la tercera parte. Adelante, Mariano. Bueno, en realidad lo que hemos estado haciendo en estas dos reuniones anteriores había sido un poco definir algunas de las funciones de la filosofía. Siempre partiendo de la base de que la filosofía, por lo menos para quienes les habla, no consiste en un cuerpo de doctrina, en un conjunto de ideas, sino decíamos y remarcábamos la idea de que la filosofía es una actividad. Es una actividad que tenía por objetivo aspectos ligados a las clarificaciones conceptuales. Por lo tanto, lo que la filosofía intenta hacer es precisamente generar preguntas respecto a conceptos, qué quieren decir estos conceptos y fundamentalmente de qué modo se ligan los conceptos con las formas en cómo esos mismos son usados dentro de lo que es una, podríamos denominar, comunidad lingüística. Sobre esta base hemos empezado a desarrollar, a modo de ejemplo, ciertos problemas filosóficos, ¿no? Habíamos visto el problema del conocimiento y el escepticismo, habíamos visto el problema de la libertad y el determinismo, ¿no? Es decir, problemas que muestran fundamentalmente la filosofía en su dimensión argumentativa y contraargumentativa, ¿eh? Y establecíamos como hipótesis respecto a ciertos temas y cómo esas hipótesis argumentativamente justificadas o fundadas eran a su vez rebatidas o se intentaban rebatir desde otras posturas argumentativas. Por supuesto que muchos de los denominados problemas filosóficos han sido en la historia de la filosofía pseudo problemas o han sido considerados pseudo problemas, y cuando hablamos de pseudo problemas hablamos precisamente de aquellos interrogantes que se formulan y que se generan y que no tienen posibilidades de ser respondidos. Y efectivamente muchos no tienen posibilidad de ser respondidos porque lo que está mal es la formulación de la pregunta. Nosotros, otra de las cosas que remarcábamos era esta idea de que para que un problema pueda ser resuelto, la pregunta tiene que ser una pregunta que me posibilite encontrar alternativas de respuesta. Cuando yo genero una pregunta y esa pregunta no tiene ninguna posibilidad de poder ser abordada, entonces las posibilidades interpretativas son tan amplias que en definitiva pueden terminar o disparándose para cualquier lado o pueden provocar de algún modo la inmovilidad del pensamiento al ser precisamente tan vastas estas preguntas. Entonces de lo que se trata es de circunscribir la pregunta que nosotros queremos hacer para encontrar como una suerte de guía que nos permita precisamente poder responderlas. Un tema filosófico importante que se planteó en los siglos XVII, pero que encontró en los debates contemporáneos una actualización muy interesante, lo podríamos resumir como la problemática de la relación mente-cuerpo. Este es otro problema filosófico. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del problema mente-cuerpo? Bueno, en principio queremos decir que... En realidad yo, si lo pensara desde el llano, diría que mi cuerpo muchas veces no responde a las órdenes que da mi mente, pero supongo que eso tiene que ver con otro tipo de cosas y no con un problema filosófico en sí, sino con un problema de falta de coordinación corporal, imagino. Eso que vos planteás es un tema que la filosofía efectivamente ha retomado. No el tema de la coordinación, pero sí esta forma de que tenemos los seres humanos en el lenguaje natural, en el lenguaje cotidiano de expresarnos, ¿no? Es decir, nosotros damos por supuesto que hay como dos instancias. El ser humano es una entidad muy compleja que por un lado puede hacer muchas cosas, moverse por sí mismo, arrastrarse, caminar, nadar. Es decir, puede, por ejemplo, realizar actividades corporales que determinan, en principio, que el cuerpo existe. Es decir, una persona puede definirse en parte en función de precisamente esta dimensión física constitutiva. Ahora bien, una persona, además, piensa acerca de las cosas. Es decir, una persona puede decidir sobre el curso de una acción, una persona puede soñar, una persona puede anhelar, una persona puede amar, una persona puede desear. Y esos podríamos denominar verbos psicológicos. Involucran otra dimensión que precisamente podemos nosotros definirlas como no actividad corporal, sino como actividad mental. Entonces, acá hay un interesante y rico debate filosófico respecto a la siguiente pregunta. Cuando nosotros queremos definir qué es una persona, ¿cómo definimos esa persona? Algunos pueden decir: una persona es un complejo de mente y cuerpo, por ejemplo. Quienes definen a la persona en esos términos, lo que hacen es generar una suerte de lo que en filosofía se ha denominado interaccionismo dualista. Dualista en el sentido de estas dos instancias, ¿no? ¿O es una cosa o es la otra? O las dos. Básicamente, claro, el dualismo... Se oponen, digamos. Se oponen y se complementan. Ah. No agregarle una D en el medio y confundir con dualismo. Nada que no. Dualismo. Quedamos en dualismo. No necesariamente se oponen. Es decir, son instancias diferentes, pero son instancias que una perspectiva dualista dice coexisten dentro de lo que es un mismo ser humano. Es decir, vos sos una persona que tiene una determinadas características físicas, mediante tu físico vos haces ciertas cuestiones que tienen que ver con movimientos, con acciones, pero por otro lado sos alguien que razona y que piensa acerca de esas acciones que tu cuerpo realiza. Entonces hay una dimensión física, pero también hay una dimensión mental. Entonces, un interaccionismo dualista, ¿qué es lo que plantearía, por ejemplo? En principio hay cosas materiales, así como cosas mentales. Ese sería un primer punto de partida de ese interaccionismo dualista. Una segunda característica, las cosas mentales son tipos de cosas totalmente distintas de las entidades materiales. Inclusive hasta podrían no existir. ¿Qué cosa? Las representaciones mentales. Pero desde el momento en que yo me represento cosas, ¿por qué pensar que las representaciones no existen? Digamos, existen aunque no existan materialmente. Yo claro. porque recuerdo un ejemplo cuando vos hablabas de un unicornio, ¿no? Y vos decías que un unicornio, a lo mejor nada que ver, ¿no? Pero cuando vos hablabas de un unicornio, yo decía, el unicornio en sí no existe, no hay tal animal o tal entidad llamada unicornio, pero sí todos entendemos a qué nos referimos cuando decimos un unicornio. Bueno, ahí lo que estamos hablando es de una cuestión ligada al lenguaje y ligada a, en ese caso, la significatividad del lenguaje. Cuando nosotros decimos que un término es... cuando decimos que un término tiene sentido y cuando decimos que un término es verdadero, que son dos cosas diferentes. Es decir, yo puedo decir el unicornio azul y ese término puede tener sentido para quienes lo escuchan, porque todos nos podemos hacer la representación de un caballo con un cuerno. Y que sea azul. Pero el que tenga sentido esa afirmación no quiere decir que sea verdadero. Para que una afirmación sea verdadera, además de tener sentido, tiene que tener una referencia. Bien. Es decir, y esa referencia remite a un objeto del mundo. Bien. Como el unicornio no es un objeto del mundo, por lo tanto, no podemos decir que esa afirmación, el unicornio azul, sea verdadera. Hay, esta distinción es una distinción clave en la historia de la filosofía, fundamentalmente a partir del siglo XIX y del siglo XX, esta idea del sentido y la referencia, precisamente porque quienes lo llevaron adelante, quienes lo sostuvieron, lo que buscaban era precisamente romper con esta ambigüedad del lenguaje natural. Es decir, el lenguaje natural es un lenguaje ambiguo, y es un lenguaje en el que el sentido oscila. Digamos, todos tenemos posibilidades de interpretar de un modo diferente las cosas, de interpretar de un modo diferente una misma proposición. Entonces, para que el lenguaje pueda ser depurado y no caiga en estas ambigüedades del sentido, es necesario precisamente generar, decían estos filósofos, una suerte de lenguaje ideal. Ese lenguaje ideal en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba ligado al lenguaje de las matemáticas, en donde cada sentido tiene una referencia. Y por lo tanto, con la revolución de la lógica, y de la lógica entendida como lógica matemática, precisamente se fueron gestando estas nociones que precisamente lo que intentaban era depurar el lenguaje de las oscuridades de la metafísica y generar justamente proposiciones que fueran verdaderas. Que fueran verdaderas y que esas verdades se ligasen precisamente a los objetos que forman parte del mundo, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto yo planteé la idea del unicornio azul. Bien. Nosotros nos podemos, pero el hecho de que yo pueda pensar un unicornio azul implica que yo puedo generarme representaciones de las cosas, sin entrar a detallar si esas representaciones son o no verdaderas. Ahí está. Entonces, el hecho de que yo me pueda generar representaciones, a diferencia del resto de los animales y de los seres vivos, ¿qué indica? Que yo no solamente soy un cuerpo, sino que yo tengo otra posibilidad. Bien. Y esa otra posibilidad no es precisamente o no está ligada a algún elemento que tiene que ver con lo físico. Ojo, esto no es que lo digo yo, esto lo dicen precisamente quienes defienden estas posturas, podríamos decir, dualistas. Entonces decíamos, el dualismo dice, interaccionista, el dualismo dice, hay elementos materiales y hay cosas mentales. Las cosas mentales son distintas de las entidades materiales. Las entidades mentales, otra característica, son no materiales. ¿Mm? Es decir, cuando yo defino lo mental, lo defino como aquello que no es material. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene peso, el cuerpo ocupa un lugar en el espacio, el cuerpo tiene un determinado tamaño, una determinada forma, pero no puedo decir lo mismo de la mente. La mente no ocupa un lugar en el espacio. La mente... claro, no, porque la última lo ocupa el cerebro, pero no la mente. Claro, uno a veces suele, digamos, sinonimar mente y cerebro y en realidad no... Efectivamente, no... efectivamente. Vamos a hablar un poquito de este tipo de cuestiones. Pero en principio, la mente es algo no material. Uh-huh. La mente es algo no material. Quiero decir... Vos podés decir, bueno, el cerebro es la mente, pero si yo te hago un análisis profundo del cerebro, yo en el análisis del cerebro no voy a poder, por ejemplo, determinar aquellas cuestiones que vos pensás o que vos deseas. Claro. ¿Mm? Es decir, el cerebro es un componente físico también, en un punto. Si vos analizás el cerebro, en el cerebro no van a salir los sueños, los deseos, o los anhelos que vos podés llegar a tener. Entonces, por eso la mente también siempre fue asociada a cuestiones que tienen que ver con lo espiritual o con lo inmaterial, ¿no es cierto? Yo de todas maneras digo, acá no voy a apelar a un filósofo, por supuesto, pero todo esto, Pichicucci, que es una persona menos conocida, lo rebatiría diciendo que su hija, que es psicóloga, le lee la mente. Entonces, el que él había dejado de tener actitudes pecaminosas porque la hija, que era psicóloga, le leía la mente, entonces no quería hacer nada que, aunque su hija no lo hubiese visto, ella se iba a dar cuenta porque los psicólogos leían la mente. Y pero si la mente es inmaterial, capaz bueno, que se puede leer una mente a la otra, bueno, ¿quién te dice? No sé, yo digo... No sé si está pero en si era, pero si era psicólogo, entonces no leía la mente. Si leía la mente era... Clarividente. No sé, para psicólogo. Claro. Bien, bueno. Continuamos. No, bueno, y la idea del interaccionismo... El dualismo se entiende, ¿no es cierto? Si el dualismo de dos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un componente material y un componente... Y hay elementos y hay cuestiones que tienen que ver con lo mental. Ahora... la idea del interaccionismo surge a partir de que los sucesos mentales y materiales interactúan causalmente, es decir, se afectan causalmente uno a otro. Entonces uno dice, por ejemplo, me doblé el tobillo, que es una cuestión que tiene que ver con lo físico, y eso me provoca dolor. La idea de dolor es precisamente la idea de un verbo psicológico, podríamos indicar. Y ahí aparece esto que vos decís, Javier, que estos planteos del interaccionismo dualista lo que dicen es que supuestamente el punto entonces de interacción entre lo material y lo mental es el cerebro. Entonces el dolor es el dolor como efecto mental frente a la dobladura del tobillo como acontecimiento físico, como suceso físico, repercute en el cerebro. Entonces me duele. Digamos decir, es la torcedura en el tobillo podría existir, pero si uno tuviese, imaginemos un cerebro al que uno le va haciendo distintas intervenciones, uno anula el lóbulo que controla las sensaciones de dolor, podría existir la torcedura, pero se anularía el dolor. Sí, de hecho, eso perfectamente puede pasar, ¿no es cierto? No. Eso de hecho puede pasar. Ahora. Eso de hecho pasa cuando te anestesian. Claro, claro. Hay objeciones a este planteo, porque digamos en la filosofía las cosas nunca son tan fáciles, ¿no? El argumento y los contraargumentos. Entonces si hubo gente que se ha convencido con todo esto que yo les he planteado, que en definitiva es un planteo que hasta para muchos puede ser de sentido común, ¿no es cierto? Es decir, somos cuerpo y mente, una visión cristiana o religiosa, podríamos decir cuerpo y alma, ¿no es cierto? Y el alma es precisamente, o sería el ámbito en el que existen precisamente estos aspectos que ligados a lo inmaterial. Bueno, ahora, recuerden ustedes los cuatro pasos que yo había planteado respecto a los aspectos del interaccionismo dualista. Uno de los puntos había sido el hecho de que la mente es diferente del cuerpo, porque precisamente la mente es privada, no ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. Es decir, la mente se define como aquello que no es material. Si lo material ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo, tiene un tamaño, tiene una forma, tiene un peso, la mente precisamente es todo aquello contrario. Entonces, si ningún suceso mental tiene lugar en el espacio, ningún suceso mental entonces ocurre en ningún lugar. Ajá, claro. Ahora, ¿cómo puede decirse entonces que los procesos mentales que afectan causalmente los sucesos corporales se localizan, por ejemplo, en el cerebro? Y ahí, es decir, ¿por qué? Porque estar en el cerebro implicaría tener un lugar en el espacio. Pero justamente nosotros estamos definiendo lo mental como aquello que no está en el espacio. Entonces, la pregunta cuál sería, ¿dónde ocurre la interacción de la que estamos hablando? ¿Dónde ocurre la interacción entre lo físico y lo mental? Es decir, el si lo mental precisamente no tiene espacio. Digamos, lo que decía es que estoy tratando de pensar en de acuerdo a los términos más o menos que vos estuviste planteando en estas dos clases. Digo, en esta idea del argumento y el contraargumento, sí, quienes contraargumentaron en desmedro de este argumento fue, mira, ustedes acá están argumentando, pero tienen una contradicción, claro, en la propia formulación. Yo puedo decir como primera hipótesis, bueno, si yo soy dualista, existe una entidad corporal y existe una actividad mental. Esa actividad mental es completamente diferente a la actividad corporal. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Bueno, porque el cuerpo tiene ciertas fisonomías, ciertas características que yo puedo observar. Es decir, un cuerpo ocupa, nosotros somos tres personas dentro de un estudio. Es decir, nuestros cuerpos interactúan dentro de un espacio. Ahora, la mente interactúa dentro de un espacio. No, porque la mente no es pública, la mente es privada. Claro. Entonces, si la mente es privada, o sea, si la mente no se define precisamente por aquellas características espaciotemporales del cuerpo, eso quiere decir que la mente no ocurre en ningún lugar. Y si no ocurre en ningún lugar, ¿cómo puede decirse que los procesos mentales afectan causalmente los sucesos corporales, por ejemplo, localizados en el cerebro? Ahí está, ¿qué era lo que vos habías pensado? ¿No? Porque, yo había pensado que si sostenemos que en realidad el cerebro no es ese punto de interacción entre los procesos o las cosas corporales y los procesos y las cosas mentales, en realidad el cerebro pasaría a ser otra parte del cuerpo, sería físico. ¿No? Digo, claro. No sería un punto de interacción. Pero entonces ya no estamos hablando de lo mental. Por eso sería que el cerebro es parte del cuerpo y es parte de esa física. Uh-huh. Pero de todos modos, ¿cómo haces vos? Volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo haces vos para explicarme la capacidad que vos tenés para generar representaciones de las cosas si cuando yo hago un análisis del cerebro esas representaciones no surgen del análisis? Quiero decir, si yo tengo una molestia en el estómago, tengo un dolor, a mí me analizan el estómago y a partir del análisis del estómago se me detecta aquel elemento que me provoca malestar. Ahora, yo si sueño, pero si el componente del sueño no se ve en el análisis que yo hago del cerebro. Pero si anulás el cerebro, no soñás. Bueno, pero ese es otro tipo de... No lo puedes definir así por oposición. Pero claro, pero digamos, ese es otro tipo de instancia. Ah. Ese es otro tipo de instancia. Que de hecho es la instancia que han seguido quienes se oponen a los planteos dualistas. Bueno, ¿quiénes se oponen a los planteos dualistas? Bueno, se oponen los defensores de lo que sería la tesis contraria, que sería la tesis monista. La tesis monista, es decir, la tesis de los que, claro, de los que dicen, entre otras cosas, que en realidad no existe lo mental, que todo tiene que ver con lo físico, por ejemplo, las distintas formas que han asumido las psicologías conductistas, por ejemplo. Es decir, el conductismo es precisamente una forma de entender las cuestiones ligadas a la conducta o intentar explicar aspectos ligados a la conducta, ligados esos aspectos a determinantes monocausales que están referidos a los estímulos y las respuestas. Es decir, los famosos, digamos, para poner un ejemplo muy conocido, los famosos experimentos de Pavlov con los perros, ¿no? Es decir, le tiraba con un pedazo de carne y el perro, frente a ese estímulo, provocaba la salivación. Bueno, esas son formas de conductismo un poco primitivo, pero ahora hay nuevas formas de conductismo, lo que se llaman psicologías neoconductistas, que han sido muy importantes incluso para los debates filosóficos, que te plantean precisamente esta falacia del dualismo. Del dualismo filosófico. ¿Por qué una falacia? Porque te dicen, bueno, en realidad de lo que se trata es de hablar de mente y hablar de cuerpo es hablar de lo que se llaman errores categoriales. Bueno, ¿por qué son errores categoriales? Porque en definitiva yo no puedo definir a la mente si no es de un modo negativo respecto a cómo defino el cuerpo. Claro. Es decir, si el cuerpo ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo, la mente no ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. En el espacio. Si el cuerpo se somete a un proceso de control externo, entonces la mente es privada, porque precisamente no hace eso. Si el cuerpo está sometido a relaciones causales, por ejemplo, de degradación con el correr del tiempo, entonces la mente no. Entonces ahí ha surgido esta idea de la mente que transmigra el cuerpo, o de las nociones, como por ejemplo, aun cuando ya me meto en otro tema, de la idea de un alma inmaterial, ¿no es cierto? Claro, aquello que no es material es aquello que precisamente no se somete al mismo proceso de degradación al que se somete lo físico. Lo que estoy pensando se me ocurre, si esta idea de lo mental no es un sincretismo respecto de la idea de alma. Como que, bueno, mirá, el alma... No, ya está. Vamos a por la mente, digamos, que sería más o menos conservar la misma idea, Pero, bueno... Bueno, ahí claro, ahí ya no, ahí por eso yo tenía cuidado con no nombrar el término alma, porque ahí nos vamos un poco de tema, pero lo que vos decís, en algunos planteos puede ser así. De hecho, si uno recurre a la filosofía griega, y piensa en Platón, por ejemplo, y esta división tajante y excluyente entre lo que es el mundo de la opinión, de la doxa, y el mundo de las ideas, del episteme, del mundo inteligible. Bueno, ahí hay como hay una tensión entre esos dos mundos, pero precisamente esos dos mundos son irreductibles. Quiero decir, Platón dice muy claramente en uno de sus diálogos: el cuerpo es la cárcel del alma. Es decir, hay un planteo muy fuerte de desprecio hacia lo físico, porque lo físico está ligado a todo aquello que cambia, a todo aquello que muta, a todo aquello que se modifica. Y precisamente la filosofía, como la búsqueda del conocimiento de las esencias inmutables, no puede descansar en ese componente de lo físico, sino que tiene que descansar en componentes ligados a lo intelectivo. Y ahí entonces se produce esta dicotomía entre lo intelectivo por un lado y aquello que tiene que ver con la opinión, ligado a la vida cotidiana, a lo que nosotros percibimos del mundo, ¿no? La percepción como lo opuesto a la razón, ¿no? Bien. Estas ideas son ideas que, digamos, adquieren nuevas formulaciones en la filosofía moderna, pero muchas veces este dualismo se mantiene, ¿no? Estas instancias de lo material y de lo mental. Descartes, por ejemplo, que es el que plantea esta idea de diferenciar justamente lo mental de lo físico, termina diciendo que lo mental es cualitativamente superior en relación a lo físico, y que en definitiva el cuerpo no es más que una suerte de máquina a la que se le adosa, dentro de esa máquina está la mente, ¿no? Es decir, la mente se adosa al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero ese cuerpo entendido como una suerte de máquina. Ese pienso, luego existo. Claro, esa afirmación cartesiana, que es la primera de las afirmaciones que desarrolla en sus Meditaciones Metafísicas, desembocan en la última de las meditaciones, en la sexta meditación, que es precisamente esta relación de la mente y el cuerpo, que podríamos decir la inicia Descartes en estos términos, en el término mente-cuerpo, y que adquiere, digamos, en la filosofía contemporánea una fuerza inusitada en estas corrientes filosóficas tan importante, fundamentalmente en el mundo angloamericano, que es esto que se conoce como la filosofía de la mente, en donde se discute muchas de las cuestiones que se discute, muchos de los problemas que discute la filosofía de la mente están en relación a este dilema de la mente y el cuerpo. Al final nos entusiasmamos y nunca dijimos que estábamos con Mariano Bala, y estamos en nuestra tercera clase de este seminario de introducción a la filosofía. Lo que sí, yo, más allá de que aquí estuvimos diciendo que las interacciones dualistas están puestas en duda, yo creo, y esto lo afirmo, aunque que a mí se me agotó la mente en este momento, así que propongo un pequeño recreo. A mí se me agotó el cuerpo. Y en ese recreo, claro, no, pero en realidad es esto, porque yo lo que propongo es un descanso de la mente para que uno, haciendo alguna tarea manual, como por ejemplo seguir los consejos para huerta orgánica que nos proponen la gente del INTA Pro Huerta, entonces uno ahí hace descansar la mente con trabajo manual, ¿no? Es decir, hace ejercitar el cuerpo, descansa la mente, y luego podemos retomar, aunque con esto que acabo de decir desmintamos todo lo que vino diciendo Mariano hasta recién. Hay filósofos que hacen cola para pegarte afuera. De 20 a 21, clase pública. El programa Pro Huerta del INTA promueve los principios de la agroecología. Nuestros objetivos apuntan a la complementación y equilibrio de la dieta de los sectores de menores ingresos a través de la autoproducción de alimentos, la difusión de alternativas de consumo sano, respetable y sin agresiones al medio ambiente y el impulso de la participación comunitaria y el trabajo solidario. En el pueblo o en la ciudad, en tu patio, en el campo o en un pedazo de tierra junto a tus vecinos, el ProHuerta te propone que desarrolles tu huerta y granja familiar, escolar o comunitaria. Y para eso te deja estos consejos. Ingeniera agrónoma Carmen Tamburelli, técnica del INTA ProHuerta. Hablábamos de una de las posibilidades para conservar el suelo fértil, con buena estructura, hacer un mejor aprovechamiento del agua, es hacer una cobertura vegetal muerta, digamos. Tratamos de, cuando haya cortes de césped o restos de vegetales, guardarlos, esperar que se sequen y después hacer una cobertura, puede ser entre surcos, alrededor de las plantas. Entonces de esa manera es como que conservamos mucho mejor la fertilidad del suelo, la estructura y la humedad, porque muchas veces en verano tenemos problemas de una rápida desecación del suelo. Si el suelo está cubierto, conserva más la humedad, se reseca menos, el impacto de la gota de lluvia no provoca planchado, que el planchado es como una costrita que a veces se ve en los suelos después de una lluvia. Utilizando una cobertura de ese tipo, evitamos esos problemas. Hablamos de hacerlo con pasto seco, o también una palabra que circuló es la de mantillo. El mantillo serían la parte más gruesa del abono. O sea, cuando hablábamos de zarandear el abono y obtener distintas fracciones, distintos tamaños, la mayor fracción, que se llama mantillo, se utiliza también para cubrir el suelo. Se trata de cubrir nada más que el suelo, o sea, procurar que la planta es como que emerja en el medio de esa cobertura. Si tenemos, por ejemplo, una acelga o una lechuga en línea, tratamos de poner en la línea y no cubrir nunca la planta, porque si la cubrimos podemos generar algún problema. Se puede hacer en cualquier etapa, pero con los cuidados correspondientes, ¿no es cierto?, a cada una. Por ejemplo, después de la siembra se puede aplicar una cobertura vegetal, un mulching. Pero hay que tener cuidado porque nosotros pensemos que una semilla germina o emerge en la tierra entre los 7, 10, 15 días. Si nosotros ponemos una cobertura vegetal de ese tipo y no estamos alerta de destaparla a tiempo, vamos a tener problemas. La semilla que germinó, que quiere emerger como una pequeña plántula, va a morir. Entonces hay que estar muy, muy cuidadosos con eso. A lo mejor sembramos hoy, cubrimos y a los 5 días más o menos estamos retirando ya. Cuestión de que la plántula tome aire. Distinto es el caso después que hicimos el trasplante, o sea, hacemos una siembra en línea. Entonces ahí colocamos en el entresurco, sería entre las dos líneas de siembra, colocamos ese material vegetal muerto y la plantita puede emerger perfectamente, no hay ningún problema. Se usa mucho para zapallos y calabaza durante el verano para proteger a los frutos, porque a veces tenemos calabacitas que vienen desarrollando muy bien, tenemos una temporada húmeda, el fruto toma contacto con el suelo y se echa a perder. Si nosotros tenemos algún tipo de paja o pasto debajo del fruto, como que lo protegemos. O sea, tiene un montón de usos, pero todos implican un cierto cuidado. El ProHuerta es un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, que funciona en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco de su Plan de Seguridad Alimentaria. Para conectarte con el programa, escribí a microprohuerta@gmail.com o llamá al 03402-426-439. Martes 7 de diciembre, sí, última fiesta del año en Radio Universidad. ¿Vamos de nuevo? Martes 7 de diciembre, última fiesta del año de Radio Universidad. En el Berlín, pasaje Zavala 1128. Acordate, martes 7, total el miércoles 8, es feriado y ese no lo corren. ¿Te parece, Leo? Sí. Área de Integración e Inclusión para Personas con Discapacidad, un proyecto de la Secretaría de Extensión de la UNR, las 12 facultades y las 3 escuelas de enseñanza media que integran la Universidad Nacional de Rosario por la inclusión en la educación superior. Accesibilidad a espacios, accesibilidad a la información y a la lectura, adaptaciones curriculares, capacitación del personal docente y no docente. Este espacio aborda las diversas problemáticas que involucran a las personas con discapacidad en el ámbito universitario e intenta garantizar a todos los ciudadanos condiciones reales de acceso a la universidad pública, así como su permanencia y egreso. Área de Integración e Inclusión para Personas con Discapacidad, un proyecto de la Secretaría de Extensión de la UNR. Derecho, arquitectura, ciencia bioquímica, ciencias veterinarias, humanidades y artes, ciencias agrarias, superior de escuela agrotécnica. Cada facultad y cada escuela tiene un representante y el coordinador general del área es el médico veterinario Juan Zapata. Para más información, por teléfono al 423-0678 o por correo electrónico a discapacidadintegracion@unr.edu.ar. Área de Integración e Inclusión para Personas con Discapacidad, un proyecto de la Secretaría de Extensión de la UNR. Martes 7 de diciembre, última fiesta del año de Radio Universidad. En el Berlín, pasaje Zavala 1128. Actividades 2010 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. En la Siberia, Riobamba 189. Danzas folclóricas, danzas contemporáneas, danzas brasileñas, tango, yoga, aero local. Informes e inscripción de lunes a viernes de 9 a 16 en Riobamba 189 bis. Por teléfono al 480-8590 o por correo electrónico a ccfontanarosa@unr.edu.ar. Actividades 2010 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Lo más importante es reírse. De 20 a 21, clase pública. Muy bien, continuamos aquí en nuestra clase pública. Nos acompaña Mariano Bala, decíamos, él es, bueno, no solo el secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades, sino también docente de en la carrera de Filosofía, y junto con él estamos haciendo este seminario que termina hoy, que tuvo dos encuentros previos hace 2 lunes atrás y hace 4 lunes atrás fue el primero, y ahora estamos dando un cierre y estábamos en esta dualidad mente-cuerpo que parece que no es tal, y por eso veníamos hablando hasta recién más o menos respecto de eso. Te quedaba una pregunta, Valeria. Sí, yo quería hacer una pregunta de respecto de cuando él habló del monismo y de esta cuestión de desconocer la existencia de la mente por no existir un lugar físico en el cual situarla. Esa es una alternativa del monismo. Otros te podrían decir que existe la relación mente-cuerpo, pero no existe en términos de causalidad como la plantea el dualismo. Si hay muchas corrientes, digamos, ¿no? Bien. Sí. Bueno, entonces sí, si hay muchas corrientes capaz de... No, pero... No, en realidad mi pregunta era, ¿cómo explica aquel que, sea cual sea, el monista que sea, cómo explica los procesos que en mi sentido común y en mi lenguaje vienen a ser los puramente mentales? Por ejemplo, una ecuación de matemática, por ejemplo, la representación del unicornio azul. Digo, si lo mental no existe, eso... que es un proceso físico también, o no existe directamente y lo desconoce totalmente. A ver, no es que los procesos mentales no existan, pero algunos pueden decir que los procesos mentales no existen en el sentido de que no puede concebirse lo mental como aquello que se define por oposición a lo físico. Porque definir lo mental por oposición a lo físico no es definir algo, sino utilizar un término y generar una proposición por la negativa. ¿Te das cuenta? Entonces, nadie está negando de que el ser humano no tiene representaciones. La idea es, en todo caso, discutir si esas representaciones que nosotros nos hacemos surgen en una entidad efectivamente existente que denominamos mente, y que asociamos como algo que existe, vaya a saber dónde, y que se opone en ese sentido al cuerpo, aun cuando tiene con el cuerpo una relación de causalidad. Es decir, vos podés hacerte representaciones de las cosas sin que esas formas de la representación vos las asocies con elementos inmateriales. Uh-huh. ¿Mm? Quiero decir, del mismo modo de que vos podés tener deseos, anhelos o sueños, y no necesariamente tengas que asociar esos verbos la teoría psicoanalítica, por ejemplo. Es decir, son teorías que intentan, algunas de ellas, explicar cómo funcionan ciertos conceptos dentro de ese sistema conceptual que se crea. Pero uno puede pensar en esos términos sin necesariamente tener que recurrir a la teoría que la plantea. Está o bien. A una teoría que la plantea, ¿no? No sé si es claro. Quiero decir, el deseo. Bueno, ese es un término que los psicoanalistas utilizan mucho. Ahora, para hablar del deseo, yo no necesariamente tengo que ascribir al psicoanálisis. El psicoanálisis es una de las alternativas que me plantea un modo de entender o de teorizar el deseo. Pero yo eso lo puedo también utilizar desde otra teoría. Claro. Entonces, la representación o las formas de la representación yo no la tengo que necesariamente asociar a los dualismos filosóficos, sino que yo también lo puedo pensar desde otras perspectivas filosóficas. Bien. Y otras formas de demonismo que vos recién decías que esa es una de las maneras, ¿cuáles serían o cómo? Sí, el materialismo, hay muchas filosofías del material, el epifenomenismo, es decir, hay muchas teorías que plantean justamente una diferencia en relación a este dualismo filosófico. A mí básicamente lo que me interesa es no profundizar aquellas cuestiones de distintas perspectivas, distintas corrientes dentro de la filosofía, sino a mí lo que me interesaba en estas reuniones es sobre todo que se pueda ver con algún tipo de claridad cómo funciona esto del argumento y el contraargumento, y cómo la filosofía es una actividad argumentativa y contraargumentativa. Entonces, estos simplemente son ejemplos, así como yo arbitrariamente elegí el problema del conocimiento y el escepticismo, de la libertad y el determinismo, de la mente y el cuerpo, puede haber otros temas, el problema de la demostración de la existencia de Dios, por ejemplo. Es decir, ha habido filosofías que han intentado, o filósofos mejor dicho, que han intentado llevar adelante argumentos mediante los cuales se consideraba que Dios podía ser demostrado racionalmente. Piensen ustedes en Tomás de Aquino, en la Edad Media, las famosas cinco vías de demostración de la existencia de Dios, el propio Descartes, al que hacíamos referencia recién. Ha habido gente que ha intentado hacer eso. Y ha habido filósofos que han precisamente realizado lo que a mí me interesa en este caso rescatar, que es analizar las estructuras argumentativas de estos razonamientos para poder ver si se podía, para ver si se podía decir algo en relación a eso, ¿no? Claro. Y el ejemplo de la mente y el cuerpo tiene que ver con un poco con este juego, ¿no? La filosofía está lleno de juegos, que en algunos casos pueden parecer juegos retóricos, pero en otros casos constituyen importantes ejercicios de reflexión crítica respecto a los argumentos que se van sosteniendo. Yo Le digo a Valeria, con Vicky la otra vez nos pasó lo mismo y todavía estamos discutiendo cómo podemos hacer para demostrarle que la mesa esta es rectangular. No, nos quedamos en el problema de la mesa, cuando en realidad justamente lo que uno lo que está haciendo es esto que decía recién, ¿no? Plantear este desafío a que uno vaya encontrando las estructuras argumentativas, ¿no? Y no quedarse en el ejemplo, pero uno se queda por eso, en el ejemplo. Por eso nosotros decíamos al principio, bueno, cuando Javier vos me preguntabas, bueno, ¿para qué sirve la filosofía, no? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, y bueno, y lo que decíamos es si es la utilidad, ¿qué entendemos por utilidad, no? Te hice una pregunta filosófica, bueno, sí. ¿Qué se entiende por utilidad? En función de lo que cada uno entienda por utilidad, entonces ahí vamos a ponernos de acuerdo respecto a si el término implica lo mismo para vos que lo que implica para mí. Si utilidad significa que yo meto mi tarjeta Link en el cajero y me encuentro con un dineral inaudito, bueno, no, la filosofía para eso no es útil, ¿no? Ahora, es útil para esto que vos estás planteando, es decir, es útil para ayudarnos a pensar de un modo diferente las cosas, y en la medida en que yo pienso o que yo amplío los horizontes para pensar las cosas, estoy también potencialmente capacitado para poder transformarlas a esas cosas. A ver, y como para ir cerrando, pues yo supongo que, aunque te pida brevedad, sí, no sé si será posible, es cómo se pueden explicar, digamos, o repasar, a modo de resumen, cuáles serían esas estructuras, más o menos los pasos del método de razonamiento filosófico de la argumentación y de la contraargumentación. ¿Qué es lo que debería uno tener en cuenta a la hora de hacer un planteo filosófico? O si es que tiene alguna... Necesita 15 días para hacerlo. Sí, digo, pero por ahí brevemente es como no, algunas pautas. Yo creo que, digamos, a ver, vamos a no ilusionemos a la gente con algo que es peligroso ilusionar, que es en la idea de que la filosofía es una respuesta para todas las cuestiones que se puedan plantear. La filosofía no le salva la vida a nadie. Saber de salvación, si queremos saber de salvación, vayamos a la iglesia o al psicoanalista. Pero no lo planteo en términos, sino en términos de poder decir, bueno, mira, si vos tenés alguna inquietud en hacerte alguna pregunta más allá del sentido común, más o menos tené en cuenta estos elementos para que un planteo sea mínimamente con cierta pretensión de razonamiento. Nosotros habíamos planteado una cosa al principio que era lo siguiente. La filosofía es... la filosofía, dice la historia, asociada con Aristóteles, ha surgido del asombro, ¿cierto? Esta cuestión ligada a la curiosidad de la que hablábamos al principio. Pero decíamos que el filósofo lo que hace es cultivar metódicamente esa actitud. Es decir, lo que el filósofo hace es desarrollar un ejercicio crítico, sopesar y construir argumentaciones precisamente para abordar problemas e intentar solucionarlos. Y este tipo de hábitos son hábitos que se pueden enseñar. Se pueden enseñar. Enseñar hábitos reflexivos no quiere decir encontrar la llave para las soluciones existenciales. Simplemente quiere decir que hay destrezas que pueden ser enseñadas. Formular preguntas relevantes, identificar y explicitar supuestos, reconocer tesis, y tesis alternativas, a su vez de las que primeramente se han ido planteando, reconstruir o reconocer formas de argumentos, justificar premisas y conclusiones, determinar el alcance de los conceptos. Es decir, este tipo de cuestiones pueden ser enseñadas. Lamentablemente, no quiero ser crítico en relación a lo que es una carrera de filosofía que me tiene a mí como parte de la planta docente, ¿no? Pero normalmente en una carrera como filosofía lo que se enseña es algo muy importante, que es cultura filosófica, ¿no? Es decir, la idea de que la continuidad diacrónica de los problemas filosóficos permiten concebir la filosofía desenvolviéndose de una manera ordenada en el tiempo, ¿no? Pero además de la cultura filosófica, que se enseña en las historias de la filosofía o en las formas en cómo determinados pensadores han pensado lo que pensaron y han construido los argumentos pertinentes para tratar de dar respuestas a esas cuestiones, bueno, además de esa cultura filosófica, a mí lo que me interesaba en estas reuniones es despertar esto que yo denomino hábitos reflexivos, que también tienen que ver con la, que tienen que ver con la filosofía en esta, diríamos, dimensión argumentativa y contraargumentativa. Yo, desde mi parte, creo que se ha logrado, o al menos ha despertado esa curiosidad o ese interés. Esperemos por que... Por lo menos nosotros tres. Por lo menos nosotros tres, sí. Cada uno en su medida, supongo. Pero esperemos que a la audiencia, a nuestros oyentes, a la clase, a los oyentes que están del otro lado de la radio escuchando también esta clase... A los otros alumnos. A los otros alumnos también les pueda haber servido. Te agradecemos enormemente, Mariano, por la gentileza de haber estado aquí en nuestros estudios durante 3 lunes. No es sencillo. Y bueno, muchas gracias por aceptar el desafío y desafiarnos a nosotros, aunque por ahí es cierto que a veces lo miramos con cara de ¿qué me habrá querido decir? Y yo le veía la cara a él intentando explicarnos, bueno, a ver, es esto, no se desesperen, no es por allí, así que te agradecemos enormemente la paciencia. Bueno, no, te agradezco, Javier, Valeria, a Victoria, que hoy no pudo venir, también dejarle un saludo y bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos reencontramos mañana, lo que sí mañana con una clase repetida, porque en el momento en que esté haciendo la clase nosotros vamos a estar haciendo los aprontes y emperifollándonos para ir a la fiesta de Berlín, que será a partir de las 11 de la noche. Usted dirá, escuchame, vienen a las 8, no es necesario que se estén preparando, pero vio cómo es. No, pero el que viene al estudio y nos ve cómo venimos, sabe, claro, perfectamente, imagínese. Necesitamos 3 horas para... Yo no puedo estar ahí acomodándome el saco mientras está el docente en la clase, así que mañana vamos a pasar una clase repetida. El miércoles no estamos porque es feriado y nos reencontramos el jueves. Chau. Chau.